Y hoy será una nueva jornada de movilización en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. Los sindicatos del denominado sindicalismo combativo, vinculados a los partidos de izquierda, van a estar marchando en Buenos Aires y en otros puntos del país. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Alejandro Crespo, él es el secretario general del Sindicato del Neumático. Hola Alejandro, Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, pero ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿nos contás por qué se movilizan hoy? Bueno, estamos movilizándonos y hay una efervescencia grande entre todos los trabajadores porque estamos empezando un año con un ataque frontal de las empresas, sobre todo los compañeros. Tenemos un montón de empresas pidiendo recursos de crisis, despidiendo trabajadores. La empresa FATE, que está en nuestro gremio, una empresa de muchísimos años, desde la década del 50, emblemática del cordón industrial de la zona norte, ha presentado también un recurso de pedido de preventivo de crisis, cuando el dueño Magdalena Quintanilla, que es el dueño de Valor Puerto Madryn, de Infa, de Futaleufú, lo que creemos los trabajadores en este momento es que realmente, ante una crisis real económica, que todo el mundo salió a decir, yo también estoy en crisis. Y aún los holdings, que tienen muchísimo dinero, empresarios que tienen un respaldo enorme, como Madanes, de 1.500 millones de dólares de patrimonio, salen a también querer sacar provecho y ajustar a los trabajadores. En definitiva, los encuentra a todos los trabajadores atacados en este momento por la patronal, por un lado, y un gobierno que trata de facilitar una reforma laboral por la vía que sea. Alejandro, ¿y ustedes cómo ven, cuál es la salida a toda esta situación que se está viviendo? Ayer se movilizaron un importante sector de movimientos sociales y sindicatos, hoy ustedes, ¿cómo se sale de esto? Bueno, lo que pasa es que estamos movilizando los sectores, en este caso en el día de hoy, los sectores combativos, los que estamos por fuera del ala burocrática. Pero lo que se tiene que movilizar aquí es el movimiento obrero en su conjunto. Las centrales sindicales tienen que llamar a un paro nacional de 36 horas para que nos podamos expresar todos los trabajadores en la calle, que estamos ansiosos de hacerlo. Cada compañero en cada una de sus puestos de trabajo se le consultan si quiere salir a movilizarse y accionar junto con el resto de sus compañeros para mostrar que esta política económica no va más, que no llegamos a las elecciones con este ataque brutal que tenemos trabajadores, diría que sí. Lo que necesitamos los compañeros, todos los trabajadores, es que se haga efectivo un paro nacional de 36 horas como inicio de un plan de lucha que derrote este ajuste, pero no lo decimos como una frase hecha, lo decimos porque es verdad que cada uno de los compañeros estaría dispuesto en estos momentos a poner lo que haya que poner para cambiar su realidad y no llegar a las elecciones nacionales en la casa, despedido, sin tener un ingreso para su familia. Los trabajadores están sufriendo mucho en este momento y cada vez se nota más en las calles. Alejandro, ¿ustedes creen que el gobierno va a intentar avanzar con una ley de reforma laboral o suponen que lo va a hacer como lo viene haciendo por rama, por sector, flexibilizando convenios? Mira, lo que pasa es que cuando está poniendo esta excusa de los preventivos de crisis, o sea que las empresas llaman al Estado para que intervenga, diciendo que las condiciones económicas, porque en el preventivo de crisis no están que los problemas que tienen son los factores que intervienen los trabajadores. No dicen, nos subió 500% el sueldo y por eso tenemos un problema. Se refieren a las retenciones a las exportaciones, a cuánto cuesta, cuánto es el costo financiero, al tipo de cambio que tenemos en este momento. O sea, ¿a qué hacen referencia? A la política económica que puso el gobierno. Y le preguntan al gobierno si bajo esas condiciones están en crisis. Obviamente el gobierno no es quien le puede decir que sí o que no, porque es el que causó esas condiciones. Bueno, de esa manera tratan de implementar mejores condiciones para atacar los convenios colectivos de trabajo de lugares estratégicos. Y una vez que vayan atacando los lugares estratégicos, tienen la fantasía que una vez que se han derrotado el movimiento obrero por pedazos, puedan instalar en forma real una reforma laboral a nivel nacional. Eso es lo que parece ser. O parece ser que no se animan a ponerla en forma directa, sino que esperan primero tener fragmentado a diferentes trabajadores que ya hayan sido derrotados, y una vez que esté debilitado el movimiento obrero en general, salir a poner una reforma laboral de forma general. Yo creo que los trabajadores tenemos que salir a la calle para adelantarnos a cualquier movimiento y mostrar claramente lo que se tiene que discutir en un año como este es cómo se defiende el poder adquisitivo, los puestos de trabajo y las condiciones laborales. Eso es lo que tiene que explicar cada uno que está en un programa de televisión, que está en una radio y que pretende dar una solución a los trabajadores. Alejandro, ¿nos contás cómo va a ser la marcha de hoy en Buenos Aires y en qué otros lugares del país va a haber movilización? se han adherido a muchísimas provincias, entre las principales, obviamente está Córdoba, Neuquén, también en el Corredor Industrial de Rosario, va a haber grandes movilizaciones. Y lo que nosotros creemos que esto es un paso más de lo que va a ser un momento de mucha tensión a nivel general, porque estamos en febrero. Cuando empiece marzo, los trabajadores van a ver reflejada en forma más grande la situación que se está viviendo. Hay muchos compañeros que fueron despedidos en el movimiento obrero y que se están gastando su indemnización para poder salir adelante. Tarjetas que se están poniendo en rojo y una situación muy complicada para todos. Esto en un momento se junta y hace falta precisamente un factor ordenador que debería ser las centrales sindicales, si no lo están haciendo, para unificar el reclamo de todos los trabajadores. Creemos que hay que generar un canal nuevo para que se expresen todos los trabajadores. Alejandro Crespo, del Sindicato del Neumático, muchas gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, llamamos a todos los compañeros, a todos los trabajadores, a que se acerquen a Plaza Congreso a las 16 horas y movilicemos a Plaza de Mayo. Hay que participar en estos momentos, es al revés de lo que quieren meter las empresas. No es que cuando más se ataque que asustarse y quedarse quieto para ver si se salva. Acá se salvan los trabajadores si salimos de conjunto a defendernos. Gracias y a su disposición. Un abrazo. Hablábamos con Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático.